En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca, la radio deportiva en nuestra ciudad y con la que tratamos de llevarte cada día toda la información del deporte y la última hora del Elche. Bienvenidos también a todos los que nos veis por la gran pantalla por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra web Teleelch o en nuestra app gratuita llamada del mismo nombre. Óscar Plano, tras ser operado ayer por los doctores Ripoll y de Prado, se perderá lo que resta de temporada, es decir, toda la segunda vuelta. 6 meses estará de baja. La operación fue un éxito, duró un par de horas para arreglarle ese roto que tenía en el tobillo izquierdo, esa fractura luxación. Se trata de una lesión grave de la articulación. Hablaremos con el doctor Mariano de Prado para que nos cuente cómo fue y si se quedará tras los 6 meses bien para seguir jugando al fútbol. Su ficha el club la utilizará, ya que al ser una lesión grave de más de 5 meses, para poder firmar otro delantero. Ahora mismo el Elche tiene 2 fichas libres, más la de Óscar Plano. El jugador termina contrato el 30 de junio. Solo tiene renovación automática si el Elche asciende. Veremos si el club tiene el detalle de renovarle por los servicios prestados, que desde luego han sido francamente buenos. Estamos hablando de una baja tremendamente sensible. El máximo goleador del Elche con 7 dianas sin ser un delantero al uso. Un Elche Club de Fútbol que pasará definitivamente las Navidades a 3 puntos de playoff. Y es que todos se han puesto de acuerdo en empatar. Además de el Elche que empató contra el Mirandés, se empató el Español contra el Burgos. Ayer 3 empates más. Real Zaragoza 2, Levante 2, Eibar 1, Sporting de Gijón 1 y Leganés 1, Tenerife 1. Todos los equipos que están por encima del Elche han empatado. A 3 puntos de playoff y de ascenso directo podría quedarse en el mejor de los casos a 6 puntos. Ahora está a 5. En el mejor de los casos a 6 y esta noche el Valladolid y el Racing de Ferrol empatan, juegan entre sí. El peor escenario es la victoria del Pucela del Valladolid, con lo que el ascenso directo se alejaría a 8 puntos. El mejor a 6, mejor escenario, el peor a 8. Hoy quedan 4 partidos, sobre todo, como digo, ese Valladolid-Racing de Ferrol. El tercero contra el quinto. Anoche, en el programa Todo Gol, el último de 2023, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, entre otras muchas cosas, manifestaba que sigue muy convencido de que van a luchar por el ascenso, que es el único objetivo. Sigo convencido de que vamos a luchar por el ascenso. El objetivo es el ascenso nosotros. Vamos a ver, yo después de la primera vuelta hemos jugado con todos los equipos y equipos que nos hayan superado. Gijón sí que hicimos un mal partido. El día del Burgos fue un poquito engañoso, ese 4-0, porque sí que es cierto que, bueno, que ellos aprovecharon la este y después con la dinámica del partido nos fuimos a 4 goles, ¿no? Después aquí a Leganés le ganamos, que equipos que están arriba les hemos podido, es el otro día del Oviedo, pues digamos, perdimos el partido pues quizá por una falta de ese oficio que necesitas pues para no dejarte remontar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que con todos los que hemos jugado podemos superarlo perfectamente, sabemos cómo hacerlo y no ha habido ningún equipo así que nos haya superado de forma clara y contundente. Tenemos que seguir

un viernes 22, día de la lotería, en el que esperemos, pues que además de salud, nos toque también un buen pellizco. ¿Qué pellizco? Que nos toque el gordo, como fue en 1999. El último gordo en pesetas. Tocó aquí íntegramente en Elche. Creo que fueron 45 mil millones de las antiguas pesetas. Que suena muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si ahora en euros también nos toque el gordo. Hay que apuntar alto, hay que apuntar a la luna. Y si no llegamos, pues por lo menos que alguna estrella podamos llegar. Bueno, pues la plantilla del Elche Club de Fútbol, que está ya de vacaciones, y con los resultados que se están produciendo, aún quedan todavía 4 partidos en la tarde-noche de hoy. Ya sabemos seguro que el Elche, a pesar de haber sacado un solo punto de los últimos 9, de haber pinchado en esos 3 partidos donde, bueno, hombre, todos pensábamos que al menos los 2 partidos de casa, sumar 6 puntos o 4 y fuera un empatito, bueno, pues todos pensamos 7 puntitos, ¿no? Por no decir 9. Pues no, solo 1. Fíjate, si se hubieran hecho los deberes, el Elche, ¿dónde estaría? Porque se ha quedado, a pesar de esos pinchazos, a 3 puntos de playoff. Si hubiera sumado en vez de 1, pues esos 7, 6, 7, estaríamos hablando de que no solo estaría en playoff, sino que le estaría discutiendo el ascenso directo al Sporting y al Valladolid. Eso sí, aún quedan partidos esta noche, el Huesca-Cartagena, Villarreal-Oviedo, Amorebieta-Alcorcón y sobre todo Valladolid-Racing de Ferrol, tercero contra quinto. El ascenso directo podría quedarse en el mejor de los casos a 6 puntos si el partido Valladolid-Racing de Ferrol acaba en empate, que sería el mejor resultado para el Elche. Y el peor escenario sería la victoria del Pucela, con lo que el ascenso directo, puesto de ascenso directo a la segunda plaza, se alejaría a 8 puntos. En una jornada marcada por los empates, hasta el momento, menos el partido Racing de Santander 2, Andorra 0, todos los demás han acabado en empate. Albacete 1, Eldense 1, Elche 0, Mirandés 0, Español 3, Burgos 3, el Zaragoza 2, Levante 2, Eibar 1, Sporting 1 y Leganés 1, Tenerife otro. Es decir que parece que todos se han puesto de acuerdo, y lo que demuestra una jornada más pues es la tremenda igualdad que hay en la segunda, que el último le puede ganar al primero y que a los primeros llevamos 4 o 5 jornadas en las que casi nadie está ganando. Por eso están atascados todos ahí con 30 y tantos puntos. Y por eso el Elche, a pesar de haber hecho una primera vuelta irregular y estar en mitad de la tabla, un décimo, solo está un partido a 3 puntos de playoff. Eso sí, por delante tiene a Burgos, Tenerife, Levante y Eibar, equipos que no están en playoff, pero que sí están por delante de los franjiverdes. Recordamos, la plantilla vuelve el próximo miércoles para preparar ya el primer partido de 2024, que va a ser el Día de Reyes, el sábado 6 de enero a las 6 de la tarde. El Elche se enfrentará ni más ni menos que al super líder, el Girona, que esta noche defiende esa posición. Esta noche juega el Girona, o esta tarde a las 7, contra el Betis en el Benito Villamarín, mientras que el Real Madrid juega en Vitoria contra el Alavés. El Girona, para llegar aquí líder, tendría que, bueno, no, líder no, porque tiene luego la primera jornada de 2024 es 3 días antes. El Girona se enfrenta al Atlético de Madrid. O sea que para defender, al menos terminar 2023 de líder, tiene que ganar, si el Madrid gana, o conseguir el mismo resultado que el Madrid, le vale para acabar líder en 2023, que sería una auténtica pasada. Ya lo es lo que está haciendo el conjunto catalán. Primer partido de 2024, Elche-Girona, 16avos de final de la Copa del Rey a partido único. Sería el mejor regalo para la afición franjiverde eliminar al Super Girona. Y luego ya recordemos el calendario de segunda, que va con fuerza. El día 13 de enero el Elche visita el Heliodoro Rodríguez López a las 6:30 de la tarde para enfrentarse al titular del campo, el Tenerife. Y en la siguiente semana el Elche recibe al Valladolid. O sea que va a ser un comienzo de enero durísimo, con Girona líder de primera y Tenerife y Valladolid que están por encima del conjunto franjiverde. Ayer le preguntamos al presidente del Elche por lo que ha supuesto, sin duda, la noticia más triste en el final de este 2023, la gravísima lesión de Óscar Plano, 6 meses. Ayer fue operado por los doctores Ripoll de Prado en Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA de Murcia, Hospital Quirón de la capital murciana. Algo más o algo menos de 2 horas para reconstruirle esa fractura luxación de su tobillo izquierdo. Es una lesión grave, pero los doctores aseguran que el futbolista va a quedar perfecto para la práctica del fútbol. Si sumamos 6 meses desde hoy, pues estamos hablando de que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no llega ni al playoff. O sea, porque una cosa es tener alta médica y luego el alta competitiva después de tanta inactividad, tú tienes que ponerte a tope. Solo hay que ver el ejemplo de John Chetaulla. John Chetaulla lleva entrenando con el primer equipo 1 mes y el otro día jugó sus primeros minutos. Necesitas 1 mes al menos. Y John pues jugó por lo que jugó, porque el propio entrenador 24 horas antes en la previa del partido decía que no estaba para jugar todavía. Así que, pero bueno, es un problema de confianza, una cuestión de confianza. Prefiere a John al 50% que a Cris Salvador al, no sé, decir el 100%. Me imagino que no estará para al 100% para el técnico cuando no lo pone, o cuando pone antes a John Chetaulla, siendo dos futbolistas probablemente del mismo perfil, ¿no? Por lo menos para Becasese, de un centrocampista pivote de músculo, pivote defensivo. Bueno, ¿qué pasa ahora con Óscar Plano? Bueno, pues que el futbolista, recordemos, finaliza contrato el 30 de junio. Solo tendría renovación automática si el Elche asciende. Pero ¿y si no asciende, que es difícil? Bueno, pues ahí el club yo creo que debe ser elegante y renovarle por los servicios prestados, porque estaba siendo sin duda uno de los mejores. Ya no es solo un detalle de caballerosidad, que también debería serlo. Es que estamos hablando de un futbolista que se ha ganado con creces la renovación. Vino sin pretemporada, le costó coger el ritmo, pero ha marcado 7 goles, menos mal, y estaba en condiciones de batir su mejor registro, que estaba en 9, teniendo en cuenta que no es un delantero, teniendo en cuenta que no es un futbolista pues que sea un 9 clásico de Alaria. Toda su carrera ha sido más es un extremo o un segundo delantero o media punta. Anoche el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, hablaba precisamente de esta grave lesión. Bueno, la verdad es que dolió mucho e hizo especial mella en el vestuario. Los jugadores estaban muy, muy, muy decaídos por el partido, porque sí que vieron la gravedad de la lesión y bueno, nos vienen en un momento personal para Óscar, pues la verdad es que estaba de dulce y bueno, pues la verdad es que es una baja muy sensible y en ese sentido, pues bueno, ayer estábamos todos muy apesadumbrados. Las palabras del presidente del Elche. Creo que tenemos contacto con el doctor Mariano de Prado, creo que está en Murcia. Ayer fue uno de los doctores junto al doctor Ripoll que operó a Óscar Plano. Estamos hablando de dos de los más prestigiosos y reputados doctores en medicina deportiva, no solo del país, sino de toda Europa. Doctor de Prado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantado de saludarle, gracias por sus minutos, que sé que va, como se suele decir en el fútbol, a toda pastilla, que no para y que nos ha hecho un huequecito. No hay ningún problema, encantado. Bueno, doctor, la operación, ¿cómo fue? ¿Qué tuvieron que arreglar? Porque desde luego el tobillo nos impactó, estaba colgando literalmente. Bueno, efectivamente, como creo que todo el mundo fue testigo, que vio el partido, vio en la televisión en directo, es una lesión grave con una fractura y luxación de toda la articulación del tobillo, pero afortunadamente ha sucedido pues lo que todo cirujano espera, y es hacer lo que estaba programado hacer. No encontramos ningún tipo de problema añadido y se pudo corregir la fractura del peroné con una placa y unos tornillos, y luego una recomposición y una restauración de los ligamentos, tanto lateral interno como lateral externo del tobillo. Y la verdad es que, bueno, siendo una lesión muy importante, pues estamos muy contentos y poder haber ayudado a Óscar. Lo dice como si fuera fácil, ya sé que ustedes tienen muchísima experiencia tras su dilatada carrera, pero claro, uno se pregunta, cuando dentro de 6 meses vuelva a jugar, ¿estará perfecto para la práctica del fútbol o le puede quedar alguna secuela? Hombre, vamos a ver, es imposible. Yo comprendo que desde un punto de vista coloquial, incluso tal, pues se puede hablar de que ya de los plazos exactos de ruptura, de la situación exacta. Lo que nosotros podemos hablar es que porcentualmente el tipo de lesiones, aun siendo muy graves, hay un alto, muy alto porcentaje de probabilidades de que se reincorpore su actividad, y él está muy animado y nos van a ayudar muchísimo. Tanto él como el resto de los servicios y estructuras médicas del club, en el que los rehabilitadores y los readaptadores pues harán un trabajo seguro excelente para tenerlo cuanto antes. Es imposible, no en él, en nadie, asegurar un resultado, pero vamos, somos muy optimistas dado lo bien que ha ido todo hasta ahora. También en ese tipo de recuperaciones depende mucho el factor mental, la fuerza mental de la persona, ¿no? Sin duda, pero vamos, en eso tenemos un jugador 10, ha sido un hombre sensato, sereno. El futbolista profesional en general sabe que estas cosas pueden suceder, porque es un deporte de riesgo, y sobre todo a este nivel con la intensidad que se juega. Y ellos están preparados para esto. Es lógico que por otra parte tengan también un poco más de temor a la recuperación, porque es no solamente es quedarse un poco mejor o peor, es que tienen que volver al 100% para ejercer su profesión. Pero bueno, en eso no tenemos ninguna duda. Con Óscar vamos a tener una colaboración tremenda y seguro que va a poner todo lo de su parte. Muchos oyentes nos preguntan, 6 meses, va a llegar muy justo, no va a dar tiempo. Hombre, yo calculo, teniendo en cuenta que la liga acaba primeros de junio y como mucho el playoff acaba 20 de junio, 22, yo creo que no llega, ¿no? Hombre, vamos a ver, lo razonable es que, vamos a ver, como invitando un poco a la frase de Simeone, vayamos día a día. Sí, sí, sí. Pensar partido a partido, pensar en tan largo. Ahora está de aquí, se va a ir de alta seguramente ya enseguida, dentro de unas horas o mañana. Pues que primero no haya ningún tipo de inflamación mayor de la normal, que él se encuentra bien, y así progresivamente. Correcto. Vamos a empezar la rehabilitación en 24-48 horas, pidiéndole ya quitar la inmovilización y empezar a mover, luego colocar un walker, y es así. Claro, a la misma vez, yo siempre decía un poco de broma, lo comentamos mucho, el doctor Ripoll y yo, mi compañero y yo, decimos, nos acordamos cuando éramos más jóvenes, estábamos en el equipo, que todavía no había llegado el jugador al vestuario para reconocerlo, y ya teníamos que estar empezando a decir, ¿qué tiempo? Sí, sí, sí. Es lógico, yo se lo comprendo perfectamente. Pero sí, vamos, yo creo que por eso, esos son los plazos normales. La última, no le quito más tiempo, doctor de Prado. Ustedes que han operado tantas rodillas, tobillos, bueno, piernas, sí, en definitiva, ¿qué es lo más grave que se han encontrado en todos estos años y décadas? Pues mira, tengo que decir una cosa, muchas veces las lesiones más graves no son las más espectaculares. Hay un enemigo número uno en la medicina del deporte, incluso en la vida normal, que son las lesiones del cartílago. Porque son lesiones en las que tiene menos que ver lo que tú haces y mucho también que ver la respuesta biológica del jugador. Uh-huh. Entonces, a veces una úlcera en el cartílago, que se la ha hecho de una manera mínima y tal, puede dar mucho más. Pero bueno, fracturas como esta son de las lesiones importantes desde el punto de vista de la gran reparación que hay que hacer, de la osteosíntesis que hay que hacer. Y bueno, para eso estamos intentando estar preparados y darle la mejor asistencia que se merecen estos jóvenes deportistas. Pues no nos cabe ninguna duda, Ripoll de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA, que además también está también aquí en Elche, en el Martínez Valero, ahí en Murcia, en el Hospital Quirón, bueno, y en otras capitales. Agradecemos mucho su tiempo, doctor de Prado, y aprovechamos para felicitarle las fiestas, que pase una feliz Navidad junto a la familia y no tenga que trabajar ya mucho más en estas fiestas. Pues exactamente mismo le deseamos a todos un feliz año nuevo y a ver si se culmina con el ascenso de este club hermano y tan querido por nosotros a Primera División, que es donde no tenía que haber abandonado. Ojalá que se cumpla. Gracias, doctor. Feliz Navidad. Adiós, adiós. Adiós. El doctor Mariano de Prado en directo en los micrófonos de Teleelch Radio Marca. Una pausita y continuamos. Científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Despide el año con una gran cena de Nochevieja en Restaurante Rincón de Galicia. Cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos de primera calidad. Carne gallega, ribeiros, albariños, los mejores tintos. Despide el año como se merece, con la mejor gastronomía gallega. Y la comida de Reyes, celébrala en familia en Rincón de Galicia. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Elche Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. En estas fiestas, tras la comida o cena de empresa, tu punto de encuentro es Sweet Night. Sweet Night, el mejor ambiente para tomar una copa con los amigos y compañeros de trabajo. Sweet Night, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Night, en el centro, Pereibarra 10, Plaza Merced, Elche. Más info en nuestras redes sociales. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Driving home for Christmas. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche, como digo, volverá el miércoles de sus vacaciones. Ayer reconocía Buitrago, el presidente del Elche, que lo de una lesión grave, bueno, una lesión ya es dura, ¿no? Porque afecta a la persona, afecta al grupo, más si es grave. Y encima, si se trata del hombre que más define, que mejor define, que más en forma estaba de cara a portería, como era Óscar Plano. Un mazazo, como reconocía el presidente del Elche. La verdad es que sí, porque bueno, la verdad, arrancamos la temporada pues con muchísimas ocasiones, pero no materializamos ninguna. Y la verdad es que en los últimos partidos habíamos visto que bueno, de los poquitos que veían puerta con claridad era Óscar, porque estaba, bueno, estaba posicionado en el sitio oportuno y aparte que él sabe desmarcar, se combinaba bien con Tete y tal, y bueno, y la verdad es que hace que por ahí estamos consiguiendo muy buenos resultados, pero bueno, la verdad es que tenemos que mirar para adelante y a ver cómo solventamos esta situación. Pues solo se puede solventar conociendo la realidad de que ya no vas a contar con Óscar Plano, el futbolista pues con más definición en esta primera vuelta, pues que hay que firmar. Si ya antes de la lesión de Óscar Plano había que firmar un delantero, ahora hay que firmar dos, y no dos cualesquiera, hay que firmar dos buenos delanteros. Ahora, si me dices, ¿vas a hacer un esfuerzo por dos delanteros normales o por uno bueno? Haz por uno bueno, de verdad. Ahora tienes que buscar calidad, tienes que buscar titularísimos. Pero bueno, yo creo que el Elche tiene el límite salarial más grande de segunda y ahí debe de aprovecharlo. Lo que tiene claro el club y el presidente es que hay que firmar, hay que fichar. Sí, bueno, habrá que prever su ausencia, porque en definitiva, bueno, ya estamos, la comisión deportiva, Cristian y esto, pues ya están trabajando con los refuerzos necesarios para el equipo. Pero bueno, con Óscar de baja, pues habrá que ver cómo suplimos ese hueco que nos deja. Y bueno, pues a ver si en breve pues podemos contar con jugadores que por lo menos lo igualen. Uh-huh. Y en ello estamos trabajando. Hombre, que igualen a Óscar Plano te lo compro. Pero hay que intentar que lo superen. Esa debe ser la idea, que no es nada sencilla, y menos en el mercado invernal. Y sobre todo, no dejarlo para última hora. Esa es, desde mi punto de vista, la clave. Que Becasés el día 27 tuviera ya, si hay que fichar a tres o cuatro, tuviera ya pues, dos o tres, que empiecen a conocer al míster, a los futbolistas, a sus compañeros. En definitiva, adaptarse cuanto antes y no esperar a última hora y el último día. Dos fichas libres más la de Óscar Plano son tres fichas libres. De momento, si se necesita alguna más, habría que dar una baja. Y evidentemente, ahí todas las miradas van a los hombres que menos están jugando. Alex Martín, por ejemplo, Lautaro. Ahí surgen evidentemente los nombres con menos minutos. Una pausita y continuamos. Celebra la comida de empresa en pleno centro de Elche. Quintería La Merced ha preparado el menú de empresa más completo por solo 30 euros, con bebida ilimitada, ensalada, tabla de ibéricos, ensaladilla rusa y como plato principal tú eliges ternera en salsa, carrillera, merluza o bacalao, postre y una copa incluida. En Quintería La Merced, en Plaza de La Merced 7, Elche. Reservas al 677 34 11 77. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Box Mecánica Reyes, feliz Navidad y próspero 2024. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. ¿Para qué vienes? ¿De qué nos vas a hablar? Pues ya está aquí un año más, como es habitual en estas fechas navideñas, el clásico partido entre informadores y populares, tanto en categoría masculina como femenina, partido amistoso de fútbol. Ayer se presentó en la sala de prensa del Ayuntamiento. En este 2023 los partidos se jugarán el sábado 30 de diciembre en el Polideportivo de Altavix, es decir, en el antiguo Kelme, el de las chicas en su sexta edición a las 11 de la mañana y el de los chicos a las 12 en su 41ª edición. El concejal de deportes, José Navarro, anima a toda la ciudadanía a acudir y colaborar con causas solidarias, porque no olvidemos que todo el dinero recaudado será destinado a AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche, y a la Asociación Conciénciate. Habla el concejal de deportes. Y como viene siendo habitual este tradicional encuentro, con ese fin solidario, ese marcado carácter solidario que tiene, como tantos otros que se realizan en nuestro municipio, y en este caso para dos entidades muy significativas que realizan un trabajo excepcional y así son reconocidos tanto por el Gobierno, por el Ayuntamiento, como por toda la ciudadanía, como son AFAE y como es Conciénciate. Animo a toda la gente, a todos los que han sido convocados a participar, a disfrutar de esta jornada, pero sobre todo a todos los ilicitanos que lo consideren, que acudan al polideportivo Altavix, al campo de fútbol Diego Quiles, para disfrutar de esta jornada, que colaboren con estas entradas, que tienen un precio popular, pero que van a servir de una muy gran ayuda. Muy importante lo que vamos a decir ahora, Paco. Las entradas tienen un valor simbólico de 2 euros y con ella los asistentes tendrán un trocito de coca y también refresco. Además, ojo a esto, los 100 primeros recibirán una entrada para el primer partido de Liga del Elche Club de Fútbol como local, que será ante el Real Valladolid el fin de semana del 20-21 de enero. Y por supuesto, Mariate Bolívar, la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, nos da más detalles de los proyectos a los que irá destinada la recaudación, recuerdo, AFAE y Conciénciate. En el primer caso, se va a destinar la recaudación a proyectos que están encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y con otras demencias. Se van a impulsar iniciativas que estimulen a nivel psicomotricidad y física, y entre otras actividades también tienen previsto poner en marcha una sobrerrealidad virtual inmersiva a través de unas gafas de realidad virtual, que lo que van a hacer es que los enfermos puedan realizar una conexión emocional que conecte su pasado con el presente y consigan que reconectar con su historia de vida. Por su parte, Conciénciate atiende a personas en situación de vulnerabilidad y el promedio de familias atendidas suele ser 1.400 cada año. Todas ellas están derivadas por los servicios sociales municipales. La intención es que la recaudación vaya destinada a estas ayudas de emergencia, que son para alimentos y productos de higiene de primera necesidad para estas familias. Insisto, las entradas a 2 euros se pueden adquirir en Teleelch o el mismo día del partido, es decir, el sábado 30, en la taquilla, en el Diego Quiles. El empresario José Masán Matías fue en la presentación el representante del equipo de los populares. Y lo que hemos intentado es hacer una selección pues de una serie de empresarios, presidentes de diferentes asociaciones, políticos y demás. Este año seremos cerca de 25 jugadores, una convocatoria bastante grande, que eso hace que podamos intentar participar todos, y lo que intentamos hacer cada año por parte de los populares es ir haciendo una rotación para que cada vez más populares de Elche se puedan ir implicando en el partido y colaborando. Una labor extraordinaria la que llevan a cabo los dos equipos con esa venta de entradas y aportando también sus donativos. Los partidos el sábado 30 de diciembre desde las 11 de la mañana. Al final, Paco, lo más importante es que todos estamos unidos por la solidaridad. Así que, Paco, tú como capitán de los informadores, pues te paso la palabra. Bueno, sí, la verdad es que a nosotros los informadores, los hombres y mujeres que hacemos cada día pues el periodismo, sea deportivo, político, cultural, social, nos encanta ayudar a los demás, nos encanta ayudar a las personas y por eso nos encanta volcarnos en este tipo de eventos. Si a ello unimos pues que nos encanta hacer deporte, pues yo creo que tenemos el cóctel perfecto para pasar una gran mañana. Así que os invitamos a todos a partir de las 11 de la mañana el partido de las informadoras populares y a las 12 el de informadores populares. Decir que habrá dos jugadores, exjugadores del Elche en cada bloque. Los populares ya se han aprovechado de la retirada de Nino para engancharlo rápido, y Nino será uno de los populares. El otro creo que será Adolfo Soto Villena, y con nosotros, si no nos falla, el nuevo entrenador del Torrellano, Edu Albacar, y Paco García como exjugadores. Y bueno, y por parte de nuestro equipo, pues todos y todas las que hacemos, como digo, la información diaria, que además también colaboramos, nos quedamos un talonario cada uno, si las podemos vender bien, si no, nuestra aportación, también nuestros 40 euritos cada uno, y simplemente daros las gracias por colaborar a todos los que vais a estar allí el próximo sábado. Con la entrada 2 euritos tenéis almuerzo, tenéis dos partidazos y sobre todo la posibilidad de ayudar a los que más lo necesitan. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Mañana más y mejor. Sí, porque mañana tenemos Solinavidad. Recordamos el programa solidario de recogida de alimentos que vamos a hacer a 50 metros de aquí, en los pies de la Basílica de Santa María. Os esperamos con el programa especial Entre Amigos, con Rosa Lucas y todos sus invitados. Y a la 1:20 tendremos Elche en punta. Mañana, pues entre otros invitados, tendremos a un campeón del mundo, Marcelo Troviani. Fue campeón del mundo vistiendo la camiseta de Elche, casi nada. Mañana Elche en punta, desde la Basílica de Santa María. Os esperamos en Sol y Navidad, y sobre todo esperemos que podáis ayudarnos para recoger alimentos no perecederos, que los traigáis, porque participáis también en el sorteo de un pedazo de sofá de Sofati. Nada más, saludos, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.